Y tenemos una columna para arrancar el programa, Sofi, ¿es verdad eso? Sí, vamos a ir calentando motores, vamos a ir, yo te diría que calentando el guiso. Qué rico, un guisito con este frío. Señor, y hoy tenemos bastante, un tema bien porteño, así que esta noche de viernes, y ya sabrán por qué, se los voy a decir, pero desde la columna Guiso Mati Bondi, nos vamos a subir al 29. Esa. Con destino al barrio de La Boca, en sí. Búsqueda de sabores, historias, y hay una que otra anécdota de una época que alguna vez supo ser dorada. Le bionde trecce gli occhi azzurri poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no. Mi stai facendo paura. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua delle noi, le rocce bianche a fondo? Bueno, yo no sé ustedes, pero con esa musiquita dando vuelta uno ya empieza a sentir olor a pasta casera, ¿no? Una canzoneta italiana que suena por ahí. Y ya nos vamos bajando del 29 y desde la esquina vamos viendo unas luces de colores que nos van a advertir que en la calle Necochea hay noche para rato. Yo no sé si alguno de ustedes oyó hablar alguna vez de las cantinas italianas del barrio de La Boca. Yo particularmente no. Sabes que no conozco, pero sí conozco lo que estás pasando porque he conocido tanos en conventillos ahí en San Telmo, en alrededores. He conocido tanitos. Bien. Muy bien, muy interesante. Podemos seguir investigando después. Sí. La vida en el conventillo es es divertido, está bueno. Mira. Es divertido. Bueno, ni te cuento, con Carla estoy hablando, ¿no? Porque no te veo, Carla, pero... Ah, es que todavía no me pasaron el link del Meet. No pasa nada, yo intuyo que sos vos. Ni te cuento lo que era eso justamente hace unas décadas atrás. Bueno, resulta que en este barrio, antes de que el turismo redujese a una callecita de colores, o que el fútbol lo eclipsara todo alrededor de la Bombonera, existía una calle donde la noche nunca se apagaba. Lo que hoy en día, bueno, es una zona bastante en decadencia y hasta, bueno, si andás por ahí te tiran alguna alerta para que no estés desprevenido, fue hace décadas atrás uno de los lugares más concurridos de la ciudad, al estilo calle Corrientes, ya sea para comer, beber y también pasar una velada de música en vivo y de algún que otro intérprete novato que arrancaba su carrera por ese lugar. Mirá, pero más under me imagino que calle Corrientes, ¿no? No. Circuito oficial, ahí música, teatro. Teatro era no, ir a comer y aprovechar que se daban estas grandes mesas y las cantinas eran grandes como para tener un show y así llamar la atención de los concurrentes. Y también, aprovechando lo que contaba Carla, algún que otro vicio entre las sábanas de los conventillos, ¿no? ¿Por qué no? Ahí terminar la cena con alguna otra cosita. Pero bueno, acá lo que vamos a hablar de comida. No. Bueno, nada. Cuentan las fachadas que hoy se pueden ver ya como vencidas por los años, pero que aún se pueden rescatar, que entre los años 30 y 80 de un siglo ya pasado, La calle Necochea era la calle de las cantinas, así Ajá. era llamada. Así que atentí al dato ese. Yo, la verdad, me estuve investigando un montón porque no lo tenía dentro de mi radar y me pareció interesante traerlo en esta noche. Esta misma cantina, volviendo a esta cuestión, antes era la llamada la calle del pecado, porque fue la primera zona roja de la ciudad. Oh. Epa. Así que, bueno, cambiamos un poco de onda y pasó a ser la calle de las cantinas. Y con el correr de los años se transformó lo que hoy sería un polo gastronómico. Pero estamos hablando de un lugar que tenía más de 20 locales que se extendían de un lado al otro de la calle y uno al lado de otro, ¿no? Y ahí resuenan algunos nombres que por ahí algún oyente, si fue testigo de esto, estaría bueno que nos cuente. Algunos nombres como Spadavecchia, la Cueva de Cingarella, la Vela Napoli, Marechiare, la Gaviota, Praiano, el Piccolo Navío, Rimini, Gennarino, Alitalia, la Barca de Bachicha y Sparafucile. O sea, ahí tenemos, se darán cuenta de qué comida estamos hablando y de qué inmigrantes, ¿no? Con estos nombres. La lista seguía y eran un local, como les conté, pegado al lado del otro, con letreros luminosos que encendían a esas almas porteñas que andaban en búsqueda de un poco de diversión y de ocio. Entonces cuenta que la zona era muy concurrida, pero no solo por locales, sino por extranjeros. Algunos anónimos y otros no tan anónimos. Y ya les voy a ir tirando nombres y se van a sorprender. Porque por ahí pasaron figuras como el gran Sandro de América, anduvo por esos lados, Tita Merello y claro. Luis Sandrini, que en ese momento era su pareja, anduvieron por ahí. Y algunos internacionales, claro, Vittorio Gassman y hasta el guapo de Alain Delon estuvo comiendo ahí y se manchó la camisa con salsa de tomate. Así que si no lo sabían, sepan que tuvimos una zona en el barrio de La Boca que brillaba por todos lados. ¿Hay alguna placa que recuerde el paso de esta gente tan famosa por ahí? No hay placa. Mirá. Hay fotos en blanco fotos, y negro, sí, claro. Sí, que cuentan que es verdad, no es mentira. Ah, bueno. Tenemos archivo entonces. Sí, hay archivo. Algún que otro político también anduvo dando vuelta por ahí, como no, el presidente Arturo Frondizi era uno de los que supo caminar por ahí y sumarse ahí al festín. Y algunos otros que prefiero no mencionar. Y cuando fue el G20 hubo uno de los supermillonarios presidentes que quiso ir a comer a La Boca, que fue todo un lío, ¿no? Que cerraron medio barrio, ¿no? No sabía eso, bueno, mirá. No te periodismo sin chequear es esto, mirá. Me suena. Mirá, yo tampoco. Sé que eran las primeras milongas por allá. Claro, bueno, claro, el barrio de La Boca fue primero en muchas cosas. Pero fue donde se instalaron estas cantinas. Que fueron con los años como creciendo. La primera fue Spadavecchia, en el año 1938, arranca, pero antes la mujer del don Spadavecchia, que se llama Marta, compró a escondidas lo que era como un bodegón medio oscurete, ella lo compró. Y a partir de ahí se instala esta cantina y después empiezan a aparecer otras, hasta el punto que aparecen como otros lugares, como Múnich y El Timón, y algunos como bares de poca monta, digamos, y aparecen también las pizzerías italianas. Mm. ¿Y quién aparece ahí en La Boca? A ver si alguno se anima a tirarme el dato. ¿Banchero? Exacto. Acerté, ¿qué me gané? ¿Una pizza? Iba a decir Kentucky. ¿Una fainá? No. McDonald's. Banchero, que viene ahí un genovés que dijo, okay. Vamos a ver qué hacemos con esta receta de fainá y de pizza que traigo desde allá, y transformó en esto, en lo que ahora nosotros podemos comer, no solo en La Boca, sino también, claro, en la calle Corrientes, ¿no? Claro. Bueno, la cosa que por esta cantina también desfiló Fangio, jugadores de Boca, obvio, porque lo tenían ahí nomás, hasta uh-huh. el mismo Alberto Armando, el entonces presidente del club, compartió una velada ahí con Pelé. Ah, esa. Así. ¿Y quién más estuvo por ahí que justamente hoy cumple años y es una persona transiglo, diría ya? Mirta Legrand, cumpleaños hoy. Claro, sí. Por supuesto. Muy bien. 97, una 97. Cosa así. 97, qué genio, la verdad. Esto sí está chequeado. La doña Transiglo de Mirta estuvo también comiendo por ahí. Luego aparecen ya en los años 70, es como que la zona se hace famosa por las estrellas de cine y andan dando vuelta a Violeta Rivas, Néstor Fabián, Chico Novarro, se sumaban como al menú renovado de las cantinas. Eso generaba que un montón de gente se agolpara en las vidrieras queriendo ver justamente estos famosos que estaban comiendo en la cantina. Bueno, como verán, la cantina en la calle tenía su movida, cuentan que tenía guirnaldas de colores, piñatas, papel picado, que a partir de las 9 horas se encendían los carteles de neón y no se apagaban hasta bien entrada la madrugada. Así que ya sabemos esto y ahora quiero ir un poquito como entrando un poco cómo eran estas cantinas, ¿no? Físicamente hablando, su gastronomía. No eran cantinas lujosas, no era lo que las caracterizaba. La idea era como sentirse en casa, en familia, eso que tiene la cosa tana, ¿no? La cocina tana. Comida casera, abundante. Compartida, claro. Y con mantel, charla, papel. Música. Totalmente. Sí. Entonces, en esas mesas, ir picando antes de comer. Qué lindo, era, por favor. Era llenarse, comer. Pero sobre todo era esta cuestión, ¿no?, de las risas, de la charla, del bullicio y de la larga sobremesa, bueno, que en este caso se extendía pasada la medianoche entre los bailes y shows. Y muchos eventos, se cuenta que en esa época se festejaban en esa zona, cumpleaños, casamiento, aniversario, era el lugar elegido por los porteños de esa época. ¿Y no era zona inundable esto? No, a ver, sí, porque muchas de ellas hasta están, tienen estas... Claro, por las escalinatas que tienen, sí. Sí. Pero se ve que no les impedía salir un poco de joda. Porque la verdad que yo... Un poquito los pantalones y listo. Sí, claro, seguí bailando. Un poco tan calido. Después de unos vinos no nos acordamos de lo que nos pasa, ¿no? Si tenemos los pies mojados. Igual en ese momento que sube el agua, no debe haber sido como que ahora sube el agua. Ahora el agua sube y está llena de porquerías y capaz que en ese momento... Y capaz que no le habían dicho no se inunda más y todas esas cosas. Pero todavía estaba el balneario en ese momento. No sabía. ¿Dónde no era Costanera sé. Sur? Claro, sí, donde era Costanera Sur, sí, pero esto es La Boca, que es más zona portuaria. Claro. Pero digo, el agua quizás estaba un poquito más transitable que ahora. No sé, no, el riachuelo está contaminado históricamente, de la curtiembre, sí, no, ese nunca hubo. ¿Cómo hubo limpieza en esa agua? No, ahora debe estar peor o hace unos años debía estar mucho peor. Por ahí, no, que no te escuchen tanto. De Acumar, Braulio. Ah, perdón, Silvio, sí. Pero si el INADI no está más... Somos libres. Esos putos del INADI, ¿sabes? Tenía unas ganas de... Nos van a echar de la radio. Antes que nos echen, el que tenga un fainá que lo cuide, el moscato y la pizza que no la tire. Voy a contar solo la anécdota que le cuento siempre a los niños en la plaza, que después me persiguen con piedrazos, pero bueno, lo voy a contar igual. Los colores de Boca Junior, ¿por qué tiene esos colores Boca? No recuerdo, lo he escuchado, pero la verdad no me acuerdo. Ay, yo sí, no la quiero contar, pero por si alguno la sabe. Blanco y rojo, dale, decís, dale, ¿no? Si la sabes, arriba los corazones, Carla. No era que ellos veían entrar los barquitos por la... ¿Por cómo se llama esto? Por el horizonte veían los barquitos con la bandera que era azul y amarillo. Y era, creo, de Holanda o por allá. No, Carla, la pifiaste. Suecia, Suiza. Suiza, no sé. Las Europas. Europa para arriba. Por Dios, este programa. Me lo contaron de chiquita. Es lo que te cuentan cuando sos chiquito, cuando te cuentan que los puertos, que esto, que aquello. Me acuerdo que mi profe de plástica me enseñaba esta historia de La Boca porque después me hacía hacer barquitos de cartón. ¡Ah! ¡Oh! ¡Re tierno era todo! Muy bien. Muy bien. Buenísimo, Carla. Así fue como nacieron los colores de Boca Junior. Lo único que no era Holanda, sino que el país, la bandera insignia del buque que apareció por el riachuelo fue un barco sueco. Ahí está. Suecia. ¿Y ahora hay alguna cantina que se mantenga más parecida como era esta época que nos estás relatando? ¿Alguna que recomiendes? ¿Alguna que auspicie? Lamentablemente de esta calle no quedó nada. Braulio quiere ir de juerga, chicos. Claro. ¿Qué calle, estamos diciendo? Calle Necochea. Necochea, es verdad. Sí. Es como una chiquita. chiquita totalmente. No es avenida, en ese momento como un pasaje. No, sí, no, no es calle, en sí, esta calle se llamaba el Camino Vecchio, que era como el camino, era una arteria, era principal en ese momento. ¿No? Ah, mirá. Era importante. El tema es que no quedó nada. Estamos hablando de un lugar donde transitaban 3.000 personas a veces por noche. Los lugares laburaban con 3 turnos de trabajo. O sea, la gente tenía que esperar a veces para que hicieran el recambio. Pero hoy no quedó nada. Está la que sobrevive, pero físicamente hablando, es la de Telegram. El piccolo navío. El Piccolo Navío todavía tiene las paredes de colores y demás, pero hasta la pandemia funcionó. Ahora ya no quedó ninguna. ¿Cómo de se ellas. Llama? El Pico. El Piccolo Navío, que el tiene forma claro. de proa de barco y todo. Ah, mirá, y si uno mira por las ventanas puede ver todavía las sillas apiladas y esas cosas. La verdad que es un escenario bastante triste. Y Spada Vecchia, miren lo loco de esto, que fue la primera, se llamó la Cantina Madre. Hoy funciona la Asociación Civil Nuestro Hogar, la cual le da de comer a cerca de 400 personas por día. Así que algo irónico, porque un mismo lugar con un mismo propósito, que es comer, con necesidades diferentes. Los tiempos cambian. Claro. Y hablando de comida. Interesante ser. Sí. es irónico esto, ¿no? Como a veces lo que es en un momento pudo ser dorado, ya no brilla. ¿Y qué pasó? Voy a tratar de resumir un poco qué se comía ahí, en estas cantinas. Era el menú típico italiano y acá me vengo la sangre de mi familia porque soy acosto con doble T. Así que tengo bajamos tengo de esto. Los barcos, dijo Alberto. Tengo fame. Tengo fame. Y oboglio pasta. Algo así. Resulta que el menú era el famoso antipasto, claro, con miles de platitos. Por ahí podían llegar a ser hasta 20 platitos en la mesa. La característica que tenía es que tenían cosas de mariscos, tenían cornalitos, rabas, caracoles, qué sé yo, y después una mezcla de jamón y queso. Bueno, ya con eso empezaban a llenarse, pero bueno, siempre había un lugarcito para algo más, y ahí venía el segundo plato, que era la pasta de la abuela, y ahí podían ser espaguetis, ravioles o hasta algunos canelones también. Y en una mesa tan, y lo digo por experiencia, no hay dos sin tres, luego la pasta venía el pollo al horno con ensalada. Claro, la carne. Exacto. Mira. ¿Vos, Patri, también? Y ¿cómo? Nosotros tenemos, yo soy de familia italiana, no lo viví en una cantina, pero sí era lo que pasaba en las casas de las abuelas, era todo eso. Claro. Mi abuela era como una moría, pero aguantábamos. Se ve. Mira. Bueno, las generaciones de ahora relajaron un toque con el tema de la carne. Y ahora uno relajó con el tema de poder hacer toda esa comida solo para una vez, ¿no? Como que te sirve para casi toda una semana. Como la de Navidad. Claro. Que te queda tres semanas comiendo. Qué rico abrir la heladera después de Navidad. Ese pionono duro ahí. Va tomando formas con él. Ay, sí. Y hablar de la torre de panqueques y empiezo a secar. Claro. ¡Ay, oh, qué rico es! Por favor. Estamos teniendo hambre. Bueno, nada. ¿Y con qué se cerraba? Había un cierre dulce obvio, que era el buen gelato, o si no había flan, ensalada de fruta, y hasta el durazno de almíbar aparece en esa época como postre. Y así se terminaba el festín pantagruélico, y no solo eso, se podía repetir también. Se podía repetir, es un montón. Bien. Se podía repetir. Se podía repetir. Otro dato curioso era que los mozos en esa época no cobraban sueldo, sino que su sueldo dependía pura y exclusivamente de las propinas. Mira, eso no lo sabía. No. Teníamos que ser un buen mozo ahí. Ay, sí. Sí. De ahí vendrá eso del mozo de oficio. No te escuchamos, Bravo. La meritocracia. El que se llevaba guita era porque realmente había trabajado bien. Claro, bueno. O eran buenas épocas y la propina no dolía, no sé. Mira, en la gastronomía te dicen mucho que el mozo, el verdadero mozo de oficio, es el que arma la mesa, el que tiene ceremonia y protocolo, el que se merece, el que se gana la propina. Yo creo que ponele que puede ser que de ahí venga. Puede ser. Ahora que lo pienso. Igual es fuerte. Ser. Ir sin un sueldo y el tener que jugarlo, bueno, es interesante. La verdad que igual, creo que yo vengo de ese rubro, ¿no? creo que siempre fuimos jodidos en ese sentido. No importa la época, la historia, el verso cambia de un lado al otro, pero al fin y al cabo te hacen depender una parte del sueldo de las propinas y no está bueno. Es la verdad. Bueno, voy cerrando porque si no. Sí, que acá Patri tiene un montón de cosas interesantes para contarnos también. Nada, cierro. Lamentablemente no quedó nada de estas cantinas. Ajá. Pero bueno, este rinconcito de la ciudad sabe por ahí un poco más. Tiene un sabor medio amargo porque sabe más a olvido por ahí que a Esperanza. Mm. Pero Esperanza que algún día vuelva a hervir el agua para la pasta, aparezca el bullicio de nuevo de las grandes mesas compartidas y ¿por qué no?, de algunos artistas de barrio que siempre son necesarios. Así que tengan buen provecho. Mm. Y se ya se siente el olor, sí. Los canelones. Hemos escuchado opíparamente la columna Guiso, Mate y Bondi, una vez más con Sofía Cotto. En Escúchame una cosita. Mare nero, tu eri chiaro e trasparente.